verra, me voy a streamear, ¿no? La verdad es que no estoy listo ya. Estaba yo de Huelva hoy. Había una lucha en la calle. Pues espérate, por favor, un ratito. No soy listo. Yo no lo soy. Ah, quizás te puedes añadir en vídeo. ¿Te gustaría ser parte o ver el stream? ¿Qué tal? ¿Te apetece? Qué peligroso, sí, fue muy peligroso, había bomba, había policía por todo el lado. Open será el password. ¿Te apetece? No lo sé. ¿Te apetece, no? Hoy fue la huelga. Hoy había lucha. Hoy locura.